Para empezar, tenemos que hacernos eco de lo que ha sido el Campeonato del Mundo. Todos sabéis que en el Campeonato del Mundo se dio la sorpresa, diría yo. Ganó Anand, porque Gelfand demostró que estaba a la altura de Anand. Muchos pensaban que Gelfand era, bueno, una media marioneta dentro del espectáculo que nos iría a dar Anand, y sin embargo, Gelfand brilló por encima de todos. Hoy ya tenemos un campeón del mundo otra vez, que es Visvatana Ganang, pero a punto ha estado de ser Gelfand. Como resumen de lo que ha sido, os quiero dejar un par de audios con Gelfand y un audio también con Anand. Okay, it's always nice when people in your country supporting you, and I heard that it was really big support. But what's important that it would momentum would be kept and chess would get upgraded to better position in society, because it's really for many years been in very low position in Israel. We had many promising stars, but society was telling them permanently, that's not a profession, it's a waste of time, you should get another job, you shouldn't develop your talent, and so on and so on. And we lost generation after generation. Whatever success has been, we have very few professional chess players left in the country, maybe five, six maximum. So I do hope that momentum would be kept, and I hope tens, thousands of hundreds of thousands, maybe, of new children would learn to play chess, and we'll see top-level tournaments. We'll see that chess professionals would be able to such profession would be able to exist in Israel. Increíble contestación de Gelfand en medio de la rueda de prensa que tratamos de traduciros. Dice Gelfand, a la pregunta de un periodista de si ha seguido o está a tanto de lo fuerte que ha sido el seguimiento en Israel. Y Gelfand contesta, siempre es bonito que haya un seguimiento grande, pero espero que este momento se mantenga en Israel, porque durante años la sociedad israelí ha rechazado el ajedrez. A todos los que se dedicaban al ajedrez profesionalmente, le recomendaba dedicarse a otro trabajo. Le decía que no desperdiciara su talento en el ajedrez. Cientos o decenas de jugadores profesionales israelitas han tenido que dejar el país, irse fuera, porque Israel no apoyaba el ajedrez. Espero que ahora, decía Gelfand, con este momento que hemos creado, cientos de miles de jugadores empiecen a jugar al ajedrez, empiecen a entusiasmarse con el ajedrez y empiecen a realizarse torneos de alto nivel. Bueno, grandísimo momento y ahora Visvatana Ganang. Well, today it's difficult to really claim anything. I would say simply that my nerves held out better. And I mean, even these four games, there was so much back and forth going on. And well, I simply hung on for dear life. I won't claim more than that. But if I had to pick a movement when I really, I'm really proud of, it's my reaction in the eighth game. I understand it was not Boris's best game, but still. I mean, I cannot remember such a black day like after game seven. I couldn't sleep. I mean, that day I really thought I'd blown the match. Because the tendency was also getting tough. I mean, I was still going to give it my best shot, but I think game eight was just very, very important for my morale also. Today, it just comes down to nerves in the end. You just hang in there as best as you can. Bueno, pues como decía Nan, el momento más difícil que pasó fue en el octavo juego, cuando a partir de la séptimo, en el séptimo, en la séptima partida en la que recordamos, Gelfand consiguió ganar, para él el campeonato se había terminado. No pudo dormir y, aunque reconoce que la octava partida no fue la mejor de Gelfand, sin embargo consiguió ganar. Al principio decía que hoy había sido una cuestión de nervios, que al final él pues consiguió aguantar un poco más y eso es todo. Esto ha sido el Campeonato del Mundo.